Muy buenas noches, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Bueno, estoy muy contento de estar con vosotros. No os fallé los últimos dos últimas semanas, no pude venir aquí a hacer Bacanal a causa de, bueno, mi trabajo. Y bueno, espero que poco a poco ya pueda venir todos los miércoles aquí con vosotros, esta cita que tengo semanal en esta santa casa que es Radio Crash. Bueno, vamos a empezar con un grupo que se llama The Taxi Boys, una banda de Boston que está formado por Billy Cole, Bobby McNabb, John Felice y Scott Parmentier. Bueno, sacan solo un LP en el año 1981 y un par de ellos, ¿no? O sea, que la verdad que hicieron muy poquito, pues se hicieron más conocidos porque evolucionaron hacia un grupo que se llamaba The Real Kids, que yo creo que igual os suena un poquitito más. Os voy a poner una canción, a ver si os gusta, I Can't Kind, y es una buena forma de empezar este bacanal, que ya, bueno, ya empieza a hacer un poquitín de fresquillo. El otoño se acerca. A California, exactamente, a Berkeley, con una banda que, bueno, ya hemos puesto algo de ellos, que se llaman The Rubinons, que tiene dos épocas, ¿no? Del año 1970 al año 1985 y una segunda que empieza en el año 1999 hasta hoy en día. Fue una canción que, claro, que no sé lo que dice, que rock and roll is dead, que está muerto. No, no, esto lo ponían en el 77. O sea, si vivieran ahora es lo que dirían, pero yo solo que soy muy optimista con el rock, creo que está muy vivo. Puede que nos falten grandes bandas que podrían salir, pero está vivísimo porque mientras exista Bacanal Musical, así que será viendo rock and roll. ¡Vamos para allá! Sit down. yet to get down, but now it seems just a bore. I'm going to awake, ain't gonna twist and shake no more. No, no more. Rock and roll is dead, and we don't care. Vamos a irnos con los queridísimos Pretenders, que sabéis que es una banda que tengo yo especial cariño. Y bueno, vamos a ir con una canción que es de su sexto LP, grabado en el año 1994. Voy a poner una canción que se llama Night in the Veins, no sé. Es que en inglés es terrorífico. In the bones of his face, it's just a night in my veins. Oh, making me crawl in the dust again. It's just a night under my skin, slipping it in. He's got his hands in my head and his lips everywhere. Oh yeah, it feels good. He's got me up against the back of a pickup truck, out of sight of the neon and glare. We might as well be on a beach under the moonlight. Love's language treats the same anywhere. Yeah, it's just a night in my veins. Oh, make me crawl in the dust again. It's just a night under my skin, slipping it in. He's got his chest on my back, across a new Cadillac. Oh yeah, yeah, it feels good. Feels good. It's alright, even if it's just the night. Even if it's just the night in my veins. Just the night in my veins. It feels good. Siberia es una canción maravillosa de Pretenders, estos Nagging Bains, bueno, realmente maravillosa, la verdad que es un grupo que me vuelve completamente loco. Ahora vamos a irnos con un grupo portugués que yo creo que nunca puse nada de ellos, se llama The Poppers, una banda que está formada por Nino Jesús guitarra, Nino Santos bajo, Pedro Candela batería y Luis Raimundo guitarra, de que estos nombres parecen literalmente españoles, pero bueno. Han sacado otros LPs entre el 2006 y el 2011, voy a poner una canción que es del 2010. A ver qué os parece, se llama Dinamil. La verdad que es un grupo que recibe varios premios y bueno, es muy referenciado allá en Portugal. Y bueno, hicieron muchas giras por Europa y son bastante conocidillos en este mundillo. ¡Vamos para allá! Tenía un sonido así como Britpop, ¿no? Este grupo portugués que lo hace realmente muy bien. Bueno, recomiendo a todos. Ahora vamos a irnos a un grupo que se llama The Press Club, los Estados Unidos de América, y que bueno, pues surgieron, que sacaron muy poquito, solo un álbum en el año 95 y un EP en el año 85. Está formado por John Lister, bajo, batería, Mitchell Long, guitarra, voz. Tuvieron a Mark McCall y a Rob Emery. Bueno, vamos a escuchar del año 85, a ver qué os parece, que seguramente este grupo de Press Club no lo tenéis muy referenciado, I Watching You, a ver qué os parece, venga. Staring seguro que más de un oyente está pensando que esa canción es de aquel EP que sacaron el año 1985, porque la música es típica de aquella época. Vamos a irnos con todo un clásico para mí, de la música española, del rock español, como es esta pedazo canción de 091, La vida que mala es, que fijaros que es del año 1991, ya han pasado tiempo, que la lanzó Zafiro. Y bueno, la voy a poner ya mismo porque, bueno, es una canción que yo creo que siempre hay que escuchar de vez en cuando. Aunque la vida no es mala, ¿eh? La vida no es mala, hay que siempre que mirar para adelante, ser optimista y luchar. Aunque la vida, la verdad, a veces es malísima. Para ganar, por más que corrías no viste la meta, busco un hombro en el que llorar. Mi amigo dice que la vida es dura, siempre luchando y luego pana. También me dice que no tiene cura, lo que el vino no puede curar. Seguir, iremos andando hacia ningún sitio, soñaremos que andamos sin movernos de aquí. Oh! Uf, la verdad que vaya temazo ese de 091, es una cosa impresionante. Me encanta esa canción, no puedo remediar más, un grupo que a mí es de los grandes, para mí es de los grandes del rock español. Bueno, vamos a irnos ahora con, bueno, el concurso y del vino del millón de euros, y recordad que estáis en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Os voy a poner una canción que, bueno, no va a ser fácil que la acertéis. Es de Willie DeVille y hace una versión. Aquí Willie DeVille hace una versión. Entonces, hace también qué versión es y quién escribió realmente esta canción. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal siempre con K, que premios un single o un LP. Según están las cosas en casa, que por cierto, a nuestro querido amigo Andrés de Corbera, siempre digo Alberto, Andrés de Corbera, todavía no le mandé el single de principio de semana de este mes. Perdóname, mañana mismo te lo mando, porque bueno, estuve muy liado y bueno, lo típico, se me pasó, perdona. Y bueno, voy a poner esta canción ya mismo. No es fácil que la acertéis, pero bueno, yo os la pongo, a ver qué os parece. When the moon comes up, the sun goes down, we'll start to creep around. It's the flame of the blood, fire and breath. 14 names, not small or chest, got a rose tattooed on her thigh. Dead man raised on the side, makes this young blood wine. My baby's got the Cadillac walk, the Cadillac walk, Cadillac walk. She got the Cadillac walk. Now when Rita turned down a bed, grown man, pleading babe, baby, honey, baby, you're the one. Carve your name right on my gun. Ooh, ain't she something nice? Bones rattle my dice. My baby's got the Cadillac. Cadillac walk. She got the Cadillac walk. She got the Cadillac walk. Lonely late at night, honey, hear my call. She said, boy, I won't make you crawl. Rita, pound by pound, knows how to break it down. We been moaning to and fro. Hard and steal your gold. Don't matter what the cost, them new legs are lost. Make my mood aside, my baby's got the Cadillac walk, Cadillac walk. She got the Cadillac walk, Cadillac. She got the Cadillac walk. She got the Cadillac. She got the Cadillac walk. La verdad que hace una versión Willie DeVille realmente fantástica. Es una canción que ya he puesto, su original, aquí en Bacanal. Una pista que os puedo dar. Bueno, también os voy a decir ahora que voy a hablar un poquitín de Willie DeVille, que nació un 25 de agosto del año 1950 en Stanford y que se nos fue, desgraciadamente se nos fue, un 6 de agosto del año 2005. La verdad que de estas cosas que, bueno, cuando estaba preparando, yo pensaba que no había fallecido, fíjate cómo estaba, bueno, porque estaba hablando con mi amigo Gonzalo de Asbury Park, que es el programa que viene después del mío, y me dice, tienes que poner algo de Willie DeVille de su primera época, que es muy interesante y tal. Entonces, estuve mirando, claro, pues cuando vi la biografía vi que había fallecido y no había ni entera. Bueno, os voy a poner una canción ahora de nuestro queridísimo amigo Willie DeVille, que se llama Gunslinger. like Jesse James. I take her on in and out of day, throw them away one by one. Mr. Whippy, baby, just for fun. We the party's gonna turn, we the party's gonna run. I'm a gunslinger, yes, I'm a gunslinger. I'm a gunslinger, yeah, yeah. My guns are polished, you can take my advice. You leave town, so you won't think twice. Competition, baby, that's what it's about. I want it all to the corner of your eye. Who the best is gonna town? Who the best is gonna run? A irnos con uno de los grandes como son los Who y de su último LP del 2019. La verdad, si os digo la verdad, no me acuerdo si os he puesto algo de este LP o no. No me acuerdo. Bueno, voy a poner una canción que se llama The Break the News. ¿Sabéis qué os parece esta canción? Bueno, con su estilo maravilloso, como siempre. I will always be the one to break the news if it's alright. I never wanna bring you down, no. I will always be the one to speak the truth if it don't hurt. I never wanna see you frown, no. We're laying in. I'm so happy that it's raining out again. I'm so made up that we're naked in our bed, like we were 24 back when. Who will hammer out the deeper question needing sorting out? If there's an answer, we'll find it without doubt. We're a little more than friends. We fell through time and space and changed. Watching movies in our dressing gowns, like we were 24 or thereabout. What matters most? Life's amazing, but it's been a bumpy road. No more than lately, things have been a little wild. Am I an adult or a child? Don't feel any different now. I will always be never wanna bring you down, no. I will always be the one to speak the truth if it don't hurt. I never wanna see you frown, never wanna see you down, never wanna see you down, no. Es una canción fantástica de los Who al final de su carrera. Bueno, vamos a irnos ahora a Inglaterra con una banda que se llama The Sears, que van del año 1984 al año 1991, que son de Bristol, como mi querido amigo Eddie, que hace mucho que no veo, igual lo está escuchando ahora, dice que nos escucha desde allá. Un saludo si me escuchas esto, querido Eddie, que hace mucho que no te veo. Bueno, pues vamos a ir con la formación de esta banda. Adrian Blackmore es batería, Jackson Collins hace bajo coros, Die of Clive guitarra, Steve Krum voz y Leigh Whitman guitarra. Llegan a sacar 4 LPs a principios de los 90 y vamos a escuchar una canción que se llama Sun in the Sky. Que mi pronunciación del inglés es realmente patética porque yo leía antes Ski de Sky. O sea, fijaros lo burrín que soy con el inglés. Pues yo voy a tener que ir a clases particulares para poder hacer bacanal musical. Bueno, ahora vamos a irnos a Manchester. Pasamos de Bristol, vamos a viajar a Manchester con un quinteto que se llama The Desert Wolves, que está formado por Martin King, voz guitarra, Nick Patchen, guitarra, David Platten, teclados, Richard Jones, bajo y Craig Wilturboom, batería. Bueno, pues solo sacan un par de EPs en el año 87 y 88. Voy a poner una canción que se llama Speak to Me Rochette del año 1988. A ver qué os parece este grupo. Y sí, te voy a tener que ir a clase de inglés. A ver qué pasa que no suena. Ahora. Música. Espero que haya gustado esta canción de los Desert Wolves. Bueno, vamos a irnos ahora a España, vamos a volver a España con Los Locos, que otro grupo que yo creo que todo el mundo que es oyente, fiel oyente de Bacana Musical sabe que a mí me gusta muchísimo. Además, tuvieron la cosa que aquí en Asturias realmente triunfaron. No triunfaron fue el resto de España, pero aquí en Gijón llegaron a llenar la Plaza de Toros y fue un grupo que, vamos, que más que suena, es que es realmente buenísimo. Yo no sé cómo no ahora salen el resto del país. Y voy a dar unas canciones que a mí más me gustan de este grupo. Hotel Sin Baños, al que os parece, del año, mucho, hace mucho ya, de esto. Nada más por hoy, solo en el hotel sin baños. Qué triste es París, música de burdel. Deseo el milagro que rompa este tedio. Decidí perderme los cambios. que me encantaría que esta canción no terminara nunca, me encanta. Bueno, vamos a irnos a visitar a nuestros amigos franceses con un grupo que se llama Clandestine. Bueno, esta banda estaba formada por Ben Ellis guitarra, Beltrán Lacombe voz, Jean Laine bajo y Leo Olson batería. Bueno, pues se forman en el año 2005, han estado sacando varias cositas y bueno, voy a poner una canción del 2010 que se llama... Bueno, perdón, miento, perdón. En 2010 se disolvieron, tuvieron 5 años, 2005-2010, ya estaba llamándome yo lío. Pero bueno, voy a poner una canción en 2008 que se llama Clandestine. A ver qué os parece esta banda, Brooklyn, y os la pongo ya mismo y ya veréis que está muy bien. ¡Venga para allá! To Cognac, la la la, country house, la la la, road to Cognac, la la la, country house, la la la. Spent our days with laziness, all the kids all screaming out. A place for friends and lay a kiss that makes a singing sound. These are best days of our lives. Road to Cognac, la la la, country house, la la la, road to Cognac, la la la, country house, la la la. Now it's time to leave, 'cause the city wants us back. Now we know the way and we'll never lose the track. I'll never forget the moments I spent over there. Though I'm pretty sure that we'll go again next year on the road to Cognac. La la la, I'm a country house. La la la, on the road to Cognac. La la la, I'm a country house. La la la. Queridos oyentes, bueno, esta canción realmente se llama Country House, no Clandestine, que es como se llama el LP. Me armé yo lío, tenéis que perdonarme, pero bueno, ya me conocéis, todos los que me escucháis ya me conocéis, que soy un poco desastre. Esta la culpa no la tiene la Borjavería ni los electrodendes, la culpa fue mía. Porque ya sabéis, esta canción se llama Country House del grupo francés Brooklyn, yo creo que está muy bien. Bueno, estamos acercándonos ya al final de este bacanal, que yo realmente, como siempre os digo, me encanta estar con todos vosotros en las ondas, lo paso realmente bien y siempre intento que paséis pues un rato agradable escuchando lo que es para mí buena música, buen rock. Bueno, vamos a irnos al año 1980. Claro, 1980 yo era un chavalín, con un grupo de un solo single que se llama Richard and the Taxman, una banda de una ciudad de Rotterdam, de South Yorkshire. Vamos a escuchar. Que no encontré, por cierto, no encontré nada de quién formaban este grupo. No encontré absolutamente nada. Fíjate si es una cosa rara. Bueno, voy a poner esta canción que se llama No Weird Thug, de este grupo Richard and the Taxman. Mind, but babe, you've got to know. pena, bueno, ya está terminando Bacanal Musical. Me quedaría otra hora con todos vosotros aquí en las ondas. Tengo que dejar paso a la gente de Asbury Park. Y bueno, como siempre os digo, sed muy buenos, cuidaos mucho. Parece que bueno, que toda esta la pandemia ya empieza a remitir, ya se empieza a ver el final del túnel, eso parece. Esperemos que dentro de poco pues volvamos a los conciertos de toda la vida, a hacer lo que hacíamos antes en aquel 2019, que nos parece muy lejano, porque esto de el confinamiento, la pandemia, bueno, todo lo que ha pasado, yo creo que nos ha dejado un pelín tocados a todos, ¿no? Algunos más y otros menos. Para mí personalmente algo me quedó, y cuando vuelva a la nueva situación, que la estoy deseando, pues para eso, para apoyar los conciertos de una forma más normal, ¿no? Con una cerveza de pie y esas cosas. Pues bueno, ya os quedo con esta canción, que sabéis, siempre la misma, de Big Star. Me despido a todos vosotros. Acordaos que todavía no salió la lotería, todavía no salió. Cuando ya salga, ya os voy a anunciar los sitios. A ver si la gente que bueno, que está en la radio con esto, ya sabéis que no pudimos ir a Pinon Folicia en lo que es en San Mateo, y bueno, eso es una merma económica grande, pero bueno, con la lotería vamos a superarlo y siempre salimos adelante aquí en Radio Crash, que desde el año 85 pues llegamos en la brecha. Me despido a todos vosotros y os dejo con esta magnífica canción y hasta la semana que viene. Adiós, amigos. Walk you home from school. Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now Dad, get off my back. Tell him what we said about painted black. Rock and roll's here to stay. Come inside, well, it's okay. Now shake.